excepcionales. Les recordamos, por último, que solo se pueden realizar aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. Hasta luego. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 5 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso. Y ahora vamos a recordar algo de lo que sucedió en un día como hoy, pero de 1919. Nace Nathaniel Adams Coles en Montgomery, Alabama, Estados Unidos. Y fallece en Santa Mónica, California, un 15 de febrero de 1965. Más conocido como Nat King Cole, fue un cantante y pianista estadounidense de jazz. Su primer éxito como cantante lo obtuvo con Stranger Up and Fly Right, basada en una leyenda afroamericana que su padre había utilizado como tema para sus sermones. Se considera que esta canción es la predecesora de las primeras grabaciones de rock and roll. Cole alcanzó el número uno en ventas en 1950 con la canción Mona Lisa. A partir de ese momento se inició una nueva etapa en su carrera. Y en el día de hoy lo vamos a recordar con esta canción, acompañado de su hija Natalie Cole, que le hace un homenaje en un montaje posterior que hicieron con la voz de Nat King Cole y su hija Natalie Cole, con este éxito, Unforgettable, presentación en vivo en la ceremonia de los Grammys de 1991. Escuchemos a Nat King Cole con Natalie Cole, Unforgettable, inolvidable. That's what you are. Unforgettable, the near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Incredible that someone so unforgettable Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón, Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam, en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y CautivaRadio.com. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 5 de la tarde, 11 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso con Adolfo Jiménez del Río y Nicky Cuervo acompañándolos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Vamos actualizando información de lo que sucede en Europa. El cierre de las bolsas europeas muestra tendencias a la baja. Información de Euronews. El descalabro continúa en las bolsas mundiales. Los mercados europeos cerraron este lunes con pérdidas importantes, pero no sorprendentes ante la crisis del coronavirus. París y Frankfurt registraron una caída de un poco más del 5%. Londres perdió alrededor de un 4%, mientras que las bolsas más afectadas fueron las de Madrid con un 7,9% y Milán con un 6%. El gigante de Wall Street también continúa la misma tendencia. A pocas horas de su apertura de este lunes, la bolsa de Nueva York retrocedía un 10%, pero durante la jornada ha conseguido recuperarse ligeramente con un 7%. La efectividad del paquete de ayudas de la Reserva Federal de Estados Unidos podría mostrarse en los próximos días. Los números rojos hicieron que el Stoxx 600, principal índice bursátil de la región europea, cayera un 5%, lo que equivale a unos 255 mil millones de euros. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 5 de la tarde, 13 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, cautivando, seduciendo tus sentidos. Avanzamos con la información más importante a esta hora, información, y vamos actualizando de las diferentes fuentes de noticias a esta hora. La Unión Europea restablece fronteras en el espacio Schengen. Información de la Deutsche Welle. El tráfico paralizado en la frontera franco-alemana. Estos autos han estado esperando media hora para entrar en Alemania. Estamos enviando de vuelta a todos los que no trabajen aquí, a los no residentes y a los que no tengan ningún motivo justificado para entrar en el país. Es uno de los numerosos controles fronterizos que Alemania ha impuesto este lunes para frenar la propagación del coronavirus. Los ciudadanos alemanes y los residentes pueden seguir entrando al país, así como los transportistas o quienes se desplacen diariamente para ir a trabajar. Me parece normal, hay que protegerse. La situación ahora mismo es muy complicada. No se ha establecido un periodo de vigencia para estas restricciones y el gobierno estudia ampliarlas a las fronteras con más países vecinos. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 15 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Airbus suspende la producción en sus plantas de Francia. Información de la agencia EFE. Airbus suspende temporalmente la actividad en sus plantas de Francia y España. La paralización de su producción y actividad de ensamblaje llega con el objetivo de seguir las medidas puestas en marcha en ambos países para hacer frente al coronavirus. Según el fabricante, se trata de dar el tiempo suficiente a la puesta en marcha de dispositivos sanitarios y de seguridad mientras mejora la eficiencia de las operaciones en las nuevas condiciones de trabajo. La empresa asegura que tiene intención de continuar con el trabajo desde casa de sus empleados allí donde sea posible y que estas medidas se aplicarán en coordinación con los representantes de los empleados mientras se trabaja con clientes y proveedores para minimizar el impacto de esta decisión en sus operaciones. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 16 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La Organización Mundial de la Salud pide que se hagan pruebas hasta en los casos más leves. Información de Agencia EFE. La Organización Mundial de la Salud pide que se hagan pruebas a todos los casos sospechosos de coronavirus, incluidos aquellos que presentan síntomas leves. La intención es poder aislar a los que den positivo y romper así la cadena de contagio. Tedros Adhanom, director general de la OMS. You cannot fight a fire blindfolded, and we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries. Test, test, test. La OMS sostiene que ahora existe evidencia científica que indica que los infectados con COVID-19 pueden contagiar a otras personas tras recuperarse, por lo que su aislamiento debe continuar al menos 15 días desde el momento en que dejan de tener síntomas. Respecto a quienes se recuperan de la enfermedad en sus casas, Tedros señaló que ponen en riesgo a otros miembros de su familia, por lo que precisó que tanto el paciente como el cuidador deben llevar mascarilla cuando estén en una misma habitación y que el enfermo ha de dormir en un cuarto separado y usar un baño distinto. Por su parte, la jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, se refirió al caso de los niños. We know that children can be infected. We know that they tend to have mild disease, but they can die from this infection, so it's important that we protect them. Kerkhove también dijo que es importante que la gente, por sí misma, no acuda a encuentros masivos. Si tú estás en la ducha y de repente te pones a cantar, tú escuchas Cautiva Radio. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. 5 de la tarde, 18 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Países de Latinoamérica restringen el ingreso por el coronavirus. Información de Agencia EFE. Una nueva semana de pandemia llega con disposiciones concretas en 4 gobiernos de Latinoamérica que restringen desde este 16 de marzo la entrada a su territorio. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció en la víspera que todos los ciudadanos extranjeros que no sean residentes en la nación serán restringidos a su llegada y explicó que los nacionales residentes que arriben al país deberán someterse a una cuarentena preventiva de 14 días. Esto se suma al cierre que se hizo el pasado 14 de marzo de la frontera con Venezuela. En Argentina, el mandatario Alberto Fernández anunció que durante las próximas 2 semanas, ningún extranjero tendrá permitido el ingreso a suelo argentino. El país ya había decretado cuarentena preventiva y el pasado 15 de marzo las autoridades expulsaron 270 turistas que se negaron a respetar la medida. La historia se repite en Perú, donde el presidente Martín Vizcarra decretó el cierre total de las fronteras y el aislamiento obligatorio por 15 días. Solo tendrán permiso para circular las personas responsables de prestar los servicios esenciales. La más reciente determinación sobre la situación se dio en Chile, que inicialmente solo había cancelado clases, pero que se suma al cierre de fronteras. Así lo informó el presidente Sebastián Piñera, aclarando que la medida entrará en vigencia el próximo 18 de marzo. Esta decisión afectará a toda persona extranjera que pretenda entrar en el país, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima. Chilenos y foráneos residentes tendrán que pasar la cuarentena obligatoria de 14 días. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 20 minutos. Avanzamos con la información. Andrés Manuel López Obrador minimiza riesgos del coronavirus. Este es el presidente de México que se niega a tomar medidas de prevención sanitarias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no dejó de besar y abrazar a sus seguidores durante una gira este fin de semana en el estado de Guerrero. López Obrador declina otorgar ayuda a las empresas por posibles pérdidas provocadas por el coronavirus. Tampoco restringirá la entrada al turismo como otros países. No nos van a hacer nada las pandemias. El subsecretario de Salud ya había recomendado que terminaran los besos y los abrazos. Este lunes dijo que el presidente goza de buena salud. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. López Obrador aseguró que seguirá las recomendaciones que le hacen, pero no usará un tapabocas. ¿Con un tapaboca? No. Entonces, si asiste el presidente, o sea, ¿cómo va a estar la gente? O sea, yo tengo que darle a la gente, ¿sí? Ánimo, ¿sí? Le tengo que dar seguridad. El presidente no predica con el ejemplo lo que las autoridades de salud piden a la población: mantener distancia, evitar actividades innecesarias, reducir la vida social. Nosotros, al menos yo que estoy en el área de salud, a veces nos reímos, pero yo a mis colegas sí les llegamos y nos saludamos de jao o de namaste, nada más, pero, o sea, es un completo error lo que está haciendo el presidente. La economía mexicana, de por sí afectada por la caída de los precios del crudo, se ve ahora vulnerable y amenazada por la crisis del coronavirus. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 23 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Actualizamos información, vamos con Estados Unidos, inicia pruebas en seres humanos para una vacuna. Información de la agencia EFE. 16 de marzo, Estados Unidos inició las pruebas en humanos para una vacuna que proteja del coronavirus. La vacuna se denomina RNA-1273 y las primeras dosis fueron administradas este lunes al primero de los 45 voluntarios. En el mundo hoy se registran alrededor de 165.000 casos y se espera que con ella las células del cuerpo provoquen una fuerte respuesta inmune y que con éxito se pueda controlar la pandemia del COVID-19. El gobierno italiano ha prohibido durante 2 meses que las empresas puedan despedir a sus empleados por motivos económicos derivados de la situación de emergencia por la crisis del coronavirus, que ha causado ya más de 2.000 fallecidos en el país. El Ministerio de Trabajo italiano informó este martes en su página web de que esta es una de las acciones incluidas en el decreto ley que ha impulsado el Ejecutivo con ayudas de hasta 25.000 millones de euros que movilizan recursos por valor de hasta 350.000 millones. De los 25.000 millones movilizados por Italia, un total de 10.000 millones irá destinado a ayudas de empleo. En este sentido, se contemplan bonos mensuales de 600 euros exentos de impuestos a autónomos que hayan perdido su trabajo. Se concederán permisos parentales de 2 semanas con la mitad del sueldo asegurado para aquellos padres que tengan hijos de hasta 12 años o con discapacidades graves. Alternativamente, el gobierno otorgará prestaciones para la contratación de niñeras de hasta 600 euros, una cantidad que ascenderá a los 1.000 euros en el caso del personal sanitario de las fuerzas del orden. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 25 minutos. Información sobre los trabajadores de taxis por turnos y todavía con algunas restricciones por el coronavirus. Información de Agencia EFE. Pocos viajeros y con espacio entre ellos en los transportes madrileños esta mañana. En trenes, metro, autobuses, se ven pasajeros, algunos con mascarillas y guantes. Viajan solo los que tienen que hacerlo. Vivo y trabajo aquí. Soy de los que nos toca el trabajo. Por trabajo. La verdad es que bastante despejado. Se nota que la gente se está quedando en casa. Yo ahora me bajaré y bajaremos dos personas. Y me da un miedo. Y entre ellos esta mujer. Su empresa cierra temporalmente por culpa del coronavirus. Que nada, que de momento todo se va a parar, por los proveedores también, que no nos suministran, o parte de los proveedores también están cerrando, y bueno, pues escalonadamente nos estamos yendo. En la estación Confusión, la de estos turistas recién llegados de Brasil, sabían del COVID-19, pero no esperaban verse atrapados. Llegamos aquí en Madrid y estamos presos aquí, ¿no? Estos jubilados españoles viven en Bruselas, vuelven a sus casas. Son de los últimos viajes del IMSERSO que sí llegaron a realizarse. Sí, venimos todos juntos, somos un grupo de 30, 32 personas que nos llevaron el 6 de marzo allí a Benalmádena, cuando no nos tenían que haber dejado salir. Taxistas madrileños comienzan a repartirse las jornadas al 50%, días pares e impares. Hombre, razonablemente bien, porque la verdad es que el trabajo ha bajado muchísimo. Entonces, bueno, para ir trabajando algo, mejor que estemos pares sin pares, porque todos juntos es demasiado. Sí. A alguno la noticia le ha pillado por sorpresa. Joder, está acabada a partir de ayer, ¿eh? Bueno, gracias. Lo raro es que no la hayan parado por ahí, le hayan dicho algo. No lo sé, es que acabo de empezar. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 28 minutos. Las bolsas mundiales y el petróleo se hunden por el coronavirus. Otro lunes negro tuvimos ayer. Información de Agencia Francesa de Noticias. Los mercados se derrumbaron el lunes. Wall Street tuvo una de las peores jornadas de su historia en medio del pánico ante el avance de la pandemia del nuevo coronavirus. El Dow Jones se hundió 12,93% a 20.188,52 puntos, su nivel más bajo desde febrero de 2017, mientras que el Nasdaq se derrumbó 12,32% a 6.904,59 y el Standard Poor's 500 se enterró 11,98% a 2.386,13 puntos. En Madrid, el IBEX 35 cayó 8,27%. En Milán, el FTSE MIB perdió 6,1%. En París, el CAC 40 cedió 5,75%. Frankfurt cayó 5,31%. Y Londres cerró con un retroceso del 4,71%. En América Latina, el derrumbe fue generalizado. La bolsa de Sao Paulo perdió 13,92% y el real se hundió frente al dólar, que cerró a más de 5 reales por unidad. Santiago tuvo una caída récord en 3 décadas, de 14,11%, y el peso chileno sigue en mínimos históricos. En tanto, la bolsa de Bogotá perdió 15,03% y suspendió su operativa hasta el martes. La bolsa de Buenos Aires se hundió 9,67% y la de Lima perdió 4,59%. En México, los mercados se libraron de la caída por ser un día feriado. Los precios del crudo cayeron a su nivel más bajo en 4 años, lastrados por la crisis del coronavirus y el desplome de la demanda mundial. El Light Sweet, barril de referencia en Estados Unidos, para entrega en abril, cerró en $28,70, tras ceder un 9,5%. En tanto, el Brent del Mar del Norte, que cotiza en Londres, perdió 11% a $30.05 el barril. Se trata de los precios más bajos en 4 años, luego de que la semana pasada el crudo cayera 25%. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 30 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora, en la hora del regreso. Vamos a avanzar con información. 9 años de guerra en Siria. Información de la Deutsche Welle. 9 años de guerra no impiden a los sirios alzar la voz. Estos manifestantes se han congregado en la carretera M4 que delimita el enclave de Idlib, último bastión rebelde. Protestan contra la patrulla conjunta de las fuerzas rusas y turcas. La patrulla, parte del acuerdo de alto el fuego, pretende garantizar la seguridad de los civiles en medio de la brutal ofensiva del gobierno sirio. Pero el convoy es recibido por una multitud hostil que rechaza al aliado ruso de Al-Assad y obliga a los vehículos a retroceder. Estamos aquí para impedirle el paso a la patrulla rusa. Esta carretera ha visto ya demasiado derramamiento de sangre. Muchísima gente ha huido. Que Dios nos ayude. Soy de Alepo, el epicentro de la revolución. He venido para protestar contra la patrulla de Rusia y Assad. Esta tierra ha tenido ya muchos mártires, es una tierra libre. No vamos a dejar pasar ni un solo ruso o partidario de Al-Assad. Una ira que surge de la desesperación. 3 millones de personas están atrapadas en Idlib, un reducto en la frontera turca golpeado por incesantes bombardeos, mientras las tropas de Damasco y Moscú han ido estrechando el cerco. La mitad de los civiles de Idlib se han desplazado por los combates. La mayoría vive ahora en campamentos, en condiciones extremas y sin apenas ayuda internacional. Y pese a todo, los activistas aseguran que la gente aquí prefiere estas condiciones a la dictadura de Al-Assad. La reciente campaña del régimen sirio y Rusia sobre el sur de Idlib ha obligado a huir a toda la población. La gente prefiere vivir en carpas antes que seguir bajo el control del régimen y Rusia. Esto prueba que los sirios todavía quieren la libertad y la revolución. Pero con Al-Assad determinado a reconquistar Siria y Rusia como firme socio apoyando al dictador, puede que el frágil alto el fuego no logre protegerles durante mucho tiempo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 33 minutos. Y pasamos con la información más importante de España y del mundo. Voluntarios rumanos se movilizan para ayudar en tiempos de crisis. Información de la Agencia Francesa de Noticias. En época de crisis, gestos solidarios. En Rumania, un grupo de voluntarios ha resuelto facilitar la vida de quienes están aislados en sus hogares por el nuevo coronavirus. Hacen las compras de alimentos o medicamentos y los llevan a la casa de quien los necesite. La gente nos llama. Tenemos 3 compañeros que manejan los pedidos y hacen listas. Preguntan algunos detalles para saber si la persona realmente necesita ayuda. Nos envían una lista en un grupo de Facebook que creamos y entonces uno de nosotros dice, yo me ocupo de ese pedido. Y así funcionamos. La mayoría del grupo son estudiantes impedidos de asistir a clases ante el cierre de escuelas y universidades en el país. El objetivo es ayudar a las personas de más edad a mantenerse lejos de los sitios con mucha gente como supermercados y farmacias. Quiero que la gente entienda que se trata de una situación de crisis y que deben permanecer en casa. Nadie morirá de hambre, pero debemos ser cautelosos. Compramos lo que piden, somos voluntarios, pero en los próximos días haremos algunos paquetes estándar. También intentaremos hacer paquetes especiales para personas con problemas de salud como diabetes.

deixando o verão, a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho, resto de tudo, pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho, resto de tudo, pouco sozinho. Preda, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, eu tô. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, 5 de la tarde, 42 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a ir al resumen deportivo internacional. Más adelante les voy a traer este resumen deportivo con la voz de los Estados Unidos de América. También les voy a traer información de Adolfo Jiménez del Río, que nos va a estar haciendo un pequeño resumen de la rueda de prensa que tuvo el presidente Pedro Sánchez con los ministros, y ha finalizado hace una hora. Y vamos a hacer un pequeño resumen con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo. Y hacemos un pequeño resumen de lo que ha sido la presentación del presidente Pedro Sánchez ante los medios de comunicación y ante el pueblo español, y contándoles sobre todas las decisiones que se tomaron en el Consejo de Ministros de esta mañana. Y es que ha tenido en cuenta que la economía tiene que ser reforzada en un momento en que es clave para sostener todas las necesidades que el pueblo español está requiriendo en estos momentos que se enfrenta el coronavirus. Eso sí, hizo énfasis en que la unión entre todos los ciudadanos con responsabilidad sería la parte clave para enfrentar este gran reto que tenemos frente a este gran virus. Y es que el plan del gobierno, que suma el esfuerzo público y privado, contempla una línea de avales por valor de 100 mil millones de euros y que da beneficios a las empresas que se acogen al ERTE y cuyas moratorias hipotecarias para familias vulnerables. Estos 200 mil millones de euros para atajar la grave crisis que se ha desatado también han tenido en cuenta por parte del Ejecutivo Pedro Sánchez, y que representa la mayor movilización de recursos de la historia democrática de España. Se trata, por lo tanto, de cerca del 20% del Producto Interior Bruto, aunque esa cifra Sánchez suma tanto el esfuerzo público como privado, es decir, que 117 mil millones de euros corresponden a fondos del ámbito público y los restantes 83 mil millones al parte del ámbito privado. La movilización de los recursos, ha explicado Pedro Sánchez, se hará en muy corto espacio de tiempo, de manera decidida y realizando un esfuerzo enorme. El objetivo del gobierno es que la recuperación se produzca en V, esto es, que a la ya evidente e inevitable desaceleración o incluso recesión de la economía le siga una recuperación igualmente importante. Que la recuperación comience en cuanto la emergencia quede atrás, ha subrayado con énfasis el presidente, y este aspecto es clave, ya que existe el peligro de que la economía no reaccione al alza de un modo tan intenso, lo que provocaría que no se recuperase ni siquiera parcialmente el crecimiento económico que se va a perder. Y muchos economistas consideran, de hecho, que ese es un escenario muy factible. La mayor parte del esfuerzo corresponde a una línea de avales de 100 mil millones de euros, cifra que según Pedro Sánchez se puede disparar hasta 150 mil millones o incluso 200 mil millones de euros, con la colaboración, eso sí, del sector privado y con la que el Ejecutivo quiere garantizar la liquidez de las compañías. El Estado será el garante de las operaciones y será la mayor movilización de liquidez, fueron las palabras contundentes del presidente Pedro Sánchez. Y hizo énfasis en que la obsesión debe ser temporal y ha repetido en numerosas ocasiones que se trata de una crisis temporal, afirmación que está en línea con la recuperación en V que augura el gobierno y que busca trasladar la idea de que no se trata de una situación similar a la de la crisis del 2008. Y por ello, también para frenar los despidos masivos, el Ejecutivo ha pedido a los empresarios que no eliminen puestos de trabajo, que si sus empresas son rentables, lo volverán a hacer y que busquen alternativas como la reducción de jornada o suspensión de contratos. Y para reforzar todo ello, además de agilizar los expedientes de regulación de empleo temporales, el ERTE, el gobierno ha aprobado que se exonere del pago de cotizaciones sociales aquellas compañías que en un lugar de despedir a sus empleados se acojan a este instrumento. Y en respectivo a los autónomos, el decreto incluirá una flexibilización en el acceso a la prestación por el cese de actividad y se eximirá también el pago de cotizaciones a los trabajadores de este grupo que se quede en el paro. Han escuchado muy bien la parte de autónomos, porque es importante considerar a muchas de las personas que trabajan de forma autónoma y que no tienen más medio de ingreso que la movilización diaria de su trabajo. Y en este caso, el Ejecutivo ha acordado la suspensión del pago de la cuota de los autónomos, algo que había exigido la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. De hecho, tras reconocer esta decisión, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha afirmado que el gobierno de Sánchez no está con los autónomos y no tiene ni idea de los que necesitan. Por eso, la decisión de Pedro Sánchez de tener en cuenta a los autónomos. Apoyo a las familias. Y el Real Decreto también contiene un relevante paquete de ayudas a las familias. Por una parte, se garantizará el acceso a los servicios básicos como agua, luz y agua y gas, pero también las telecomunicaciones. Y por otro, se aprueba una moratoria hipotecaria para las familias en situación de vulnerabilidad y que sufran especialmente las consecuencias de la crisis del COVID-19. También tendrá en cuenta la compra de compañías estratégicas por parte de inversores extranjeros. Y es que el gobierno ha tomado esta decisión debido a la posibilidad de que grandes empresarios de otros países desean comprar empresas españolas que se encuentran en crisis debido a la baja producción que han tenido que llevar por motivo del coronavirus y la ralentización de la economía dentro del país. Eso lo trata el gobierno de atajar mediante la normativa que regula las inversiones desde el exterior para impedir que estas empresas queden por fuera de la Unión Europea y que se puedan hacer con el control de compañías del país en sectores estratégicos, aprovechando que bursátilmente están en bajas mínimas. Han reformado la normativa sobre inversiones extranjeras para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse a ese control. Gracias, Adolfo. Estaremos pendiente de ampliación de la noticia. Y bueno, y los sin techo que no pueden quedarse en casa y no pueden cumplir las medidas ante el coronavirus. Información de Agencia EFE. Se refugian bajo las columnas de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Como ellos, cerca de 51.000 personas sin hogar no pueden refugiarse en una casa para frenar los contagios del coronavirus en Italia. Un escenario que empeora su ya precaria situación y les hace todavía más vulnerables. Aquí se encuentra uno de los únicos centros abiertos en la ciudad para acoger a personas sin techo y que se refugien del virus. Entre 100 y 120 personas acuden cada semana para recibir servicios que en esta situación de emergencia no pueden conseguir. Aquí se les proporciona comida y un importantísimo servicio de baños y duchas, ya que con el cierre de los bares las personas sin hogar no pueden lavarse las manos y mantener la higiene necesaria para prevenir el contagio del virus. Por el momento en Italia hay más de 20.000 positivos y 1.809 fallecidos, 368 en un solo día, el peor aumento desde que empezaron a registrar casos. Estás escuchando Cautiva Radio. Cautiva Radio, 5 de la tarde, 51 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Europa, el cierre por culpa del coronavirus. Información de Agencia EFE. Calles y plazas semidesiertas, restaurantes cerrados, bares vacíos y patrullas policiales conminando a la gente a que vuelva a casa es la nueva imagen de una Unión Europea que lucha contra la expansión del coronavirus. Un combate en el que Bruselas tiene previsto llegar hasta la aprobación del cierre de sus fronteras exteriores durante 30 días con el objetivo de limitar la propagación de la enfermedad y facilitar la absorción de los pacientes por los sistemas de salud. Un aislamiento al que ya se han adelantado algunos países como Alemania, que ha ordenado la reintroducción temporal de controles fronterizos con Francia, Austria, Suiza, Luxemburgo y Dinamarca. El gobierno de la canciller Angela Merkel también emitió una recomendación a sus ciudadanos de no viajar al tiempo que se acordó el cierre parcial de la vida pública, de modo que solo seguirán abiertos tiendas de alimentación, farmacias y otros comercios de artículos de primera necesidad, así como bancos, gasolineras, peluquerías y lavanderías. España también ha anunciado el cierre de las fronteras terrestres hasta que concluya el estado de alarma en el que se encuentra el país. El gobierno español ha restringido el movimiento de personas salvo por motivos excepcionales y ha ordenado el cierre de centros educativos a nivel nacional, igual que de los comercios no esenciales, los espectáculos deportivos y culturales y los locales de ocio. Mientras tanto, Italia, el país más afectado de Europa por el coronavirus, sigue luchando contra una epidemia que ya ha causado más de 2.000 fallecidos y casi 30.000 contagiados. El país transalpino fue el primero en decretar una cuarentena con la esperanza de frenar la avalancha de infecciones con el cierre total de todos los negocios menos supermercados, farmacias, bancos, oficinas de correos, kioscos o estancos. Unas medidas a las que se unió el presidente francés Emmanuel Macron con nuevas restricciones a la circulación. La policía impondrá multas de hasta 135 euros a quienes no respeten la consigna de quedarse en casa a no ser que sea por motivos laborales, sanitarios, alimenticios y, en casos excepcionales, familiares. El único país del entorno que se ha desmarcado hasta ahora de esta política de contención ha sido el Reino Unido. Por el momento, el primer ministro Boris Johnson se ha limitado a pedir a la población que evite el contacto con otras personas a menos que sea esencial y que no acuda a pubs, cafeterías, clubes, cines y teatros, aunque eludió decretar el cierre de comercios y colegios. La medida tiene así un carácter de recomendación y no se han contemplado por el momento sanciones para quienes incumplan con la petición para frenar la expansión del coronavirus. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 53 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La ceremonia de la llama olímpica para los Juegos que se celebrarán en Japón sigue adelante. Información de la Agencia Francesa de Noticias. Las ceremonias y festividades de relevo de la llama olímpica de Tokio 2020 fueron reducidas por la pandemia del nuevo coronavirus. La gran salida del relevo desde la región de Fukushima el 26 de marzo se hará sin espectadores, según anunció el director ejecutivo del comité de organización. La decisión del comité organizador de cancelar la participación de los espectadores generales en los lugares de celebración es algo que nos rompe el corazón. La medida llega en un contexto de muchas dudas sobre el plan de mantener los Juegos Olímpicos en julio y agosto. Debido a la gran cantidad de competencias deportivas que han sido anuladas a través del mundo, así como pruebas de calificación para los Juegos debido a la pandemia. Uno de los dos vicepresidentes del Comité Olímpico Japonés anunció el martes haber dado positivo al nuevo coronavirus. En un comunicado, Koso Tashima explicó haber viajado en Europa y después en Estados Unidos entre el 28 de febrero y el 8 de marzo por razones profesionales, habiendo asistido a reuniones de la UEFA a principios de marzo en Ámsterdam. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. 5:55. Tregua en las bolsas europeas. Vamos a ver el índice bursátil del IBEX 35. Información de Euronews. Los mercados internacionales han entrado en una espiral de desplomes provocados por la crisis del coronavirus que se repite en jornada tras jornada. Después de un lunes negro en su apertura, las bolsas europeas se han dado una tregua y han comenzado la jornada con subidas del 4% para Frankfurt y París. La bolsa española abre la sesión con un ascenso del casi 6%, llegando a los 6.400 puntos tras sufrir 7 caídas en las últimas 8 jornadas. Este lunes el IBEX 35 cerraba con pérdidas de casi el 8%. Incluso Wall Street, que ayer sufría el segundo mayor desplome de su historia con una caída del 13%, prevé un rebote. Tanto el Nikkei de Tokio como el Shanghai Composite han evitado los desplomes que caracterizaban las sesiones anteriores. La bolsa de Tokio ha cerrado con un comportamiento plano, mientras que la de Shanghai ha sufrido un leve descenso. Los mercados internacionales han sufrido sus peores pérdidas desde la crisis financiera de 2008. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Vamos a hacer el resumen informativo y deportivo internacional a esta hora. Vamos con la información, el resumen de las noticias deportivas y bueno, de la poca actividad deportiva que hay por estos días en época de coronavirus. Aquí comienza Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El estelar quarterback, mariscal de campo Tom Brady, anunció hoy martes en redes sociales que deja su equipo de las últimas dos décadas con el que ganó múltiples campeonatos. El mariscal de 42 años dijo en Twitter que se va de los Patriots de Nueva Inglaterra y que buscará otro equipo en la agencia libre de la NFL. Brady guió a los Pats a ganar 6 Super Bowl. El veterano quarterback agradeció al entrenador Bill Belichick, a sus compañeros de equipo y a los seguidores de Nueva Inglaterra. No sé qué me depara el futuro, pero es tiempo para iniciar una nueva etapa en mi carrera y en mi vida, dijo Tom Brady. El béisbol de Grandes Ligas postergó oficialmente el inicio de la temporada regular al menos hasta mediados de mayo debido a la propagación del nuevo coronavirus y después que el gobierno federal recomendara restringir los eventos de más de 50 personas para las próximas 8 semanas. El comisionado del béisbol, Rob Manfred, hizo el anuncio luego de sostener una conferencia telefónica con ejecutivos de los 30 equipos. Los equipos continúan comprometidos a jugar la mayor cantidad de partidos posibles una vez que inicie la temporada, explicó la oficina del comisionado a través de un comunicado. La Conmebol aplazó hoy martes por un año la Copa América debido a la pandemia del coronavirus que tiene paralizada la actividad deportiva mundial. La entidad rectora del fútbol sudamericano informó que las nuevas fechas del torneo son del 11 de junio al 11 de julio de 2021. Tampoco se modifica el inédito plan de escenificar la Copa América en dos países, Argentina y Colombia. Y según la Conmebol, la decisión obedeció a un detallado análisis de la situación en torno a la evolución mundial y regional del COVID-19 y de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de salud.

músico estadounidense, productor, compositor, escritor, poeta, empresario y promotor de lucha libre, mejor conocido por ser el líder y miembro permanente de la banda The Smashing Pumpkins, formada por Corgan y el guitarrista James Iha en Idaho, Illinois, en 1987. La banda rápidamente ganó fuerza con la incorporación de la bajista Darcy Worsley, el baterista Jimmy Chamberlain. La dirección de la banda ha sido ampliamente dirigida por Corgan mediante sus letras confesionales, impresionante producción y una virtuosa interpretación musical notoria con Chamberlain. En 3 años, The Smashing Pumpkins se convirtió en un éxito discográfico. Numerosas ventas de álbumes y tours a gran escala propulsó la creciente fama de la banda en los 90s. Y vamos a recordar a Billy Corgan, que hoy está de cumpleaños, con esta versión en el show de Howard Stern Back de la canción Acústica, 1979. Canción nominada a Premio Grammy. Billy Corgan, 1979, en el show de Howard Stern. Shake down 1979. Cool kids never have the time on a live wire right up off the stream. You and I should meet. Jukebox skipping like a stone, with the headlights pointed at the dawn. We were sure we'd never see an end to it all. But I don't even care to shake these zipper blues. We don't know just where our bones will rest the dust, I guess, forgotten and absorbed to the earth. Alone. Double cross the vacant and the bored. Then the charge is what we have in store. Morphine city slipping dues down the scene. We don't even care, as restless as we are. We feel the bone in the land of a thousand guilts and poured sermons, lamented and a shout to the lights in towns below. Than the speed of sound, faster than we thought we'd go, beneath the sound of home. Justine never knew the rules, hung down with those freaks and ghouls. No apologies ever need be made, 'cause I know you better than you can fake it down the sea. That we don't even care to shake these zipper blues. We don't know just where our bones will rest the dust, guardian and absorb to the earth alone. The street, it's the urgency of now. And as you see there's no one around. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas, el Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 10 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La cabeza de la falla municipal se libra de las llamas. Estamos hablando de una falla que está en la ciudad de Valencia capital. Y por estos días... ya a punto de empezar las fallas, pues la han armado cerca del ayuntamiento de Valencia y se salva de las llamas. Información de Agencia EFE. Si tú estás en el coche y de repente te pones a llorar, si esta canción te hace recordar tu primera vez, usted escucha Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Seis de la tarde, 11 minutos. La odisea de teletrabajar con los niños en casa. Información de Euronews. Con la mayor parte de Europa bloqueada por el brote de coronavirus, muchas organizaciones y empresas recomiendan o incluso fuerzan a su personal a trabajar desde casa. Pero esto puede resultar complicado si sus hijos también están en casa con las escuelas cerradas por Europa. Nuestra compañera Isabel Kumar está trabajando desde casa estos días. Isabel, ¿cómo lo llevas? Creo que decir que es complicado es quedarse corto, Sasha. Con dos niños aquí detrás de mí haciéndome preguntas todo el tiempo y un perro al que cuidar, además de un marido y otros niños, etcétera. Es cuestión de establecer una rutina, y una rutina es algo muy difícil de establecer si no eres una persona muy organizada, pero ese es nuestro objetivo. En un mundo ideal, los niños trabajarían diariamente de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Me siento con ellos intentando contestar sus preguntas y las del trabajo a la vez. Pero tengo mis dudas sobre mis habilidades como profesora. Preguntemos a los niños, chicos. ¿Soy buena profesora? Está bien, vale. Vale, en la media posiblemente. No, menos. Vale, menos de la media. Bueno, Sasha, ya lo ves, no es fácil. Hablamos ahora con Luca Vicentini, secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos. Durante el brote de coronavirus, ¿cómo se pueden proteger los derechos de los trabajadores europeos? Una cuestión importante para los trabajadores europeos es sobre todo la posibilidad de movilizar recursos del presupuesto europeo para cubrir prestaciones por desempleo para aquellos que desgraciadamente van a perder sus trabajos por la crisis, pero particularmente para apoyar a aquellos que conservan sus empleos pero tienen sus trabajos suspendidos. No se trata solo de la gente que está enferma o que ha dado positivo en la prueba del virus, o de gente que tiene que asistir a sus familiares o hijos porque los colegios están cerrados o sus familiares están enfermos. También tiene que ver con todas las actividades económicas que han sido clausuradas, restaurantes, bares, tiendas, pero también transportes y otro tipo de actividades económicas que se han visto afectadas por la crisis del coronavirus. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Thank you. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 14 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Portugal y España limitan pasos fronterizos. Información de Agencia EFE. Este es el punto fronterizo de España y de Portugal de mayor tránsito, el que forman Vilar Formoso en Portugal y Fuentes de Oñoro en España. A diario por aquí pasan unos 5.000 turismos y 3.000 camiones. A partir de esta jornada se verán las restricciones acordadas por los gobiernos de España y de Portugal. Van a prohibir el tránsito de turistas, solo podrán cruzar la frontera aquellos que son trabajadores transfronterizos o los camioneros para asegurar el reparto de mercancías. El sector más afectado será en los próximos días el del turismo, ya que no podrá haber turistas que crucen la frontera para ir hacia Portugal, a pesar de que muchos de ellos ya tenían hechas las reservas, sobre todo de cara a la Semana Santa. De momento, las restricciones serán controladas por la Guardia Nacional Republicana en Portugal, por el Servicio de Extranjería y Frontera, también luso, y por la Guardia Civil Española y la Policía Nacional, donde ya han avisado que habrá un control de todas aquellas personas que circulen por estos espacios fronterizos y que solo podrán cruzar la frontera aquellos que son trabajadores transfronterizos o los propios camioneros. Desde Vilar Formoso, Carlos García, Agencia EFE. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 16 minutos. Panamá cumple con lentitud sus medidas para afrontar el coronavirus. Información de Agencia EFE. Una semana después de confirmar el primer caso de coronavirus en Panamá, la población asume con lentitud las restricciones del gobierno para frenar la expansión de la pandemia que ya dejó un muerto y 54 contagiados en el país. El gobierno decretó a partir de este lunes 16 de marzo el cierre temporal de áreas de diversión de hoteles, los bares, discotecas, cantinas, parrilladas, casinos, salas de fiesta, tabernas y similares. El decreto también establece el cierre de establecimientos comerciales en todo el país, excepto supermercados, farmacias, centros médicos y establecimientos para la venta de productos de salud, así como combustibles y alimentos. A pesar de que el gobierno ha recomendado evitar las aglomeraciones, los supermercados amanecen con largas filas de personas esperando hacer grandes compras para lo que está limitada la entrada. Las filas también se acumulan en los cajeros de los bancos, donde las personas retiran el dinero de la quincena, y en algunas entidades del Estado, como la Autoridad de Pasaportes de Panamá. En Panamá están suspendidas las clases, los eventos deportivos y culturales y todos aquellos que involucren aglomeraciones de personas. La violación de estas disposiciones conlleva multas de entre $500 y $5,000. Los vuelos procedentes de Europa y Asia fueron prohibidos desde el sábado por 30 días prorrogables, con excepción de aquellos humanitarios y los que sean para traer insumos médicos. También se ha prohibido la entrada al país de extranjeros, y los de panameños o extranjeros con permiso de residencia en el país está permitida, pero condicionada a una cuarentena inmediata. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 18 minutos. Vamos con el resumen informativo de La Voz de los Estados Unidos de América. A esta hora conectamos Washington, Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El precandidato presidencial demócrata Joe Biden, que ha sufrido acoso de manifestantes durante su campaña, recibirá protección del servicio secreto a partir de esta semana, ha informado la agencia. Biden hizo el pedido días atrás después de una serie de interacciones hostiles con manifestantes en sus actos de campaña. Dos mujeres irrumpieron en el escenario en Los Ángeles, donde Biden pronunciaba su discurso luego de triunfar en las primarias del supermartes. La esposa de Biden Biden y miembros del personal de campaña la retiraron físicamente de la tribuna sin que hubiera lesionados. Y más de 25.000 restaurantes y bares dan vida a la ciudad que nunca duerme. Laura Sepúlveda nos informa desde Nueva York. Tras el funcionamiento de un restaurante, están cocineros, meseros, encargados de la limpieza y de las entregas a domicilio. Estas personas reciben generalmente un pago por horas. Por ende, si no trabajan, no tienen cómo sustentar a sus familias. Mientras pueda hacer la nómina, soy feliz. No tengo intenciones de cerrar, no tengo intenciones de dejar a nadie sin trabajo. Nunca haría eso. Guardado algo para poder sobrevivir un mes, pero de ahí no, nadie sabe cuánto tiempo va a durar esto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y Ohio ha cancelado las primarias demócratas hoy martes, apenas horas antes del inicio de la votación, una medida justificada por las autoridades como necesaria para frenar la propagación del coronavirus. Amy Acton, directora estatal de salud, declaró una emergencia sanitaria, lo que impedirá la apertura de los centros de votación ante el temor de que votantes y voluntarios, muchos de ellos de edad avanzada, queden expuestos a la enfermedad del coronavirus. Este es un avance informativo de la Voz de América. Colombia anunció que no establecerá contacto con el régimen de Nicolás Maduro para afrontar la emergencia por el COVID-19 en la frontera. Nos informa desde Bogotá Manuel Arias Naranjo. El presidente colombiano Iván Duque dijo enfáticamente que la coordinación de las medidas para enfrentar la emergencia en la frontera con Venezuela no se realizará en contacto directo con el gobierno de Nicolás Maduro, pese a que el mandatario venezolano insistió en que se requieren esfuerzos conjuntos para afrontar la pandemia. Hago un llamado a la sensatez humana al presidente de Colombia, Iván Duque. Es la hora de la coordinación de las autoridades sanitarias para proteger la salud de los pueblos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Brasil registró su primera muerte por coronavirus, informó hoy martes el gobierno del estado de Sao Paulo. Las autoridades no saben dónde se infectó el paciente y proporcionarán más detalles sobre la identidad del paciente en el transcurso del día. Mientras tanto, al sonar de los relojes al mediodía en Francia, comenzaron las patrullas policiales a detener a toda persona que anduviera por las calles para tratar de contener la propagación del coronavirus. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Donald Trump habla sobre la crisis del coronavirus y cuánto podría durar. Información de Agencia EFE. La crisis del coronavirus en Estados Unidos podría durar hasta agosto. Así lo ha expresado este lunes el presidente estadounidense Donald Trump. It seems to me that if we do a really good job, we'll not only hold the death down to a level that is much lower than the other way had we not done a good job, but people are talking about July, August, something like that. So it could be right in that period of time where it, I say wash, it washes through. Other people don't like that term, but where it washes through. El mandatario ha recomendado a los norteamericanos que trabajen desde casa y eviten los grupos de más de 10 personas, que intenten no comer ni beber en bares, restaurantes, ni tampoco ir de compras o visitar a amigos o residencias de ancianos. Todo esto al menos hasta abril, ha dicho. Los estados más castigados por el coronavirus son Washington, Nueva York y California. En este último, 6 condados en el área de la Bahía de San Francisco han impuesto desde este lunes el confinamiento en sus casas para los residentes de la zona y el cierre de todos los negocios no esenciales. En Nueva York, los colegios han cerrado sus puertas. En Washington y Boston apenas hay movimiento debido al cierre de actividades. Y en Los Ángeles, Dallas y Chicago, muchas empresas han clausurado para evitar la propagación del virus. Mientras, este lunes Trump anunció el comienzo de pruebas en humanos de una vacuna contra el coronavirus, un experimento al que se han presentado 45 voluntarios y que durará 6 semanas. En los últimos días, el COVID-19 ha alimentado una curva de contagios cada vez más pronunciada en un país que supera peligrosamente las 4.000 infecciones y los 73 muertos. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Oh, Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 24 minutos. Perú en estado de emergencia y Chile cierra fronteras. Información de la Deutsche Welle. América Latina intenta aprender de las experiencias de otros países. Perú decretó el estado de emergencia por 15 días. La drástica medida entró en vigencia este lunes y ordena el aislamiento social obligatorio de la población. Queda así restringido el derecho de libre tránsito y se cierran los negocios a excepción de farmacias, bancos y establecimientos comerciales de productos de primera necesidad. Pero el Ejecutivo fue aún más allá y decidió aislar al país completamente. Durante el estado de emergencia se dispone el cierre total de las fronteras, en virtud de lo cual queda suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Por su parte, Argentina cerró sus fronteras este domingo. Solo los residentes podrán entrar al país. Además, suspendió las clases hasta el 31 de marzo. Los centros comerciales quedan cerrados y el campeonato de fútbol se jugará a puerta cerrada. También Colombia extrema medidas. El presidente Iván Duque prohibió el ingreso de extranjeros al país con la excepción de los nacionales colombianos y los residentes en Colombia. Además, quiere reducir la circulación de personas. Los niños, niñas y jóvenes de instituciones de educación pública y colegios privados del país no tendrán más clases presenciales y permanezcan en sus hogares en aislamiento preventivo con el apoyo de sus familias. El gobierno venezolano ha decretado una cuarentena colectiva en 7 estados, incluida Caracas. Se suspenden todas las actividades públicas, salvo aquellas que impliquen distribución de alimentos, seguridad, sanidad y transporte. Chile era uno de los países que hasta hoy no se había decidido a tomar medidas más drásticas, pero este lunes el presidente Sebastián Piñera optó por seguir el ejemplo de sus países vecinos y anunció el cierre de las fronteras a partir del próximo miércoles. El mandatario recién accedió a la suspensión de clases a partir de hoy tras una petición realizada por los alcaldes. Además, prohibió la recalada de cruceros de turismo hasta el 30 de septiembre. Por su parte, Bolivia, que ya había suspendido las clases el jueves pasado, apuesta ahora por restringir la vida social. Prohibimos todo tipo de fiestas, incluyendo discotecas, bares, cines, eventos deportivos masivos, gimnasio, parques de diversiones y actividades nocturnas en centro de eventos. Áñez convocó además a todos los candidatos presidenciales a una reunión para informarlos del plan para combatir el brote. También anunció que se destinará el 10% de presupuesto nacional al servicio de salud y que se levantarán todo tipo de aranceles a los medicamentos. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid. Vamos a recordar algo de música, algo de lo que sucedió en un día como hoy, pero en un año diferente. Vamos a recordar lo que sucedió más exactamente un 17 de marzo, pero de 1975. Nace Justin Hawkins, Justin David Hawkins, en Courtenay, Surrey, Inglaterra. Músico, compositor británico, líder, voz, guitarra, sintetizador y piano de la banda británica The Darkness. Aunque nació en Surrey, Justin, sus padres y hermanos se mudaron a Suffolk, Lowestoft, donde crecieron a temprana edad, aprendieron a tocar la guitarra y otros instrumentos. A finales de los 90, Justin fue a la Universidad de Huddersfield, para luego pasar a obtener títulos de tecnología musical. Después de esto, siguió a su hermano Dan a las luces brillantes de Londres y formaron muchas bandas, tales y homenajes como Deep Purple, Beef, Empire, entre otros. También trabajó como creador, escritor de jingles, siendo su creación más famosa un jingle para un anuncio de IKEA. Justin entró en un concurso de karaoke haciendo una versión de Bohemian Rhapsody, actuando cada frase, cantando en alto rango vocal y dejando que su extravagante calidad de estrella saliera a la luz. Vamos a recordar a Justin, integrante de The Darkness, con esta canción, I Believe in a Thing Called Love. Yo creo en una cosa llamada amor. En la hora del regreso, feliz cumpleaños a Justin. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 35 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos con Adolfo Jiménez del Río. Cancelan la Copa América. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y desafortunadamente tuvo que tomar la decisión la UEFA. Quizá una decisión ya esperada por muchos y que desafortunadamente paraba totalmente el fútbol por este año. Y ha parado a la Copa América, lo mismo que la Eurocopa. Decisión tomada desde la UEFA y que afecta directamente también al fútbol americano. La Copa América se celebrará, asimismo como la Eurocopa, el próximo año 2021. Por lo pronto, se tiene previsto que sea para el mes de junio de este próximo año. Ya suspendida la Copa América, se ha entrado a definir qué se podría hacer con la Champions y con las ligas internas de cada país. Están en entredicho todavía las posibles decisiones que se puedan tomar con respecto a este tema. Por lo pronto, se considera que podrían celebrarse, después de mediados de abril, algunos partidos a puerta cerrada. Eso sí, Mario Salas asumirá como director técnico y trabajará vía online desde Chile para poder contener todos los problemas de coronavirus que están afectando el mundo deportivo. Por lo pronto, la Eurocopa y la Copa América han quedado definidas como próxima fecha para junio del 2021. La noticia del deporte a última hora, por dependiendo de la decisión que tomó la UEFA esta mañana. Gracias, Adolfo. Bueno, estaremos allí pendientes también de las nuevas actualizaciones que hayan alrededor de esto. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, anuncia el cierre de fronteras. Información de Euronews. El avance de la pandemia y el aumento de los casos ha obligado a Canadá a cerrar sus fronteras a todos los ciudadanos extranjeros, excepto a los estadounidenses. Negaremos la entrada a Canadá a las personas que no sean ciudadanos canadienses o residentes permanentes. Esta medida cuenta con algunas excepciones, como la tripulación aérea, diplomáticos y familiares directos de ciudadanos canadienses. Por el momento, también incluye a ciudadanos estadounidenses. Mientras tanto, su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que el virus podría afectar a la economía del país y desencadenar una recesión. Puede ser. Ahora mismo no estamos pensando en términos de recesión, estamos pensando en el virus. Una vez que lo paremos, creo que habrá una enorme demanda acumulada, tanto en términos de mercado como en términos económicos, y cuando se vaya, cuando acabemos con esto, creo que veremos un crecimiento tremendo. A su cierre, la bolsa de Nueva York se desplomó 3.000 puntos el lunes, casi el 13%, la segunda mayor caída de su historia desde el lunes negro en 1987. Esto ha avivado los temores sobre el daño que el coronavirus está causando a la economía. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Adolfo Jiménez del Río, en la hora del regreso, información sobre una comunidad evangélica que invita a sus feligreses a asistir en tiempos de coronavirus. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y las redes sociales están que arden, ya que por medio de ellas algunos pastores religiosos y más específicamente de la iglesia evangélica están convocando a sus feligreses a participar de ciertos actos. Y esto, pues obviamente, entra dentro de la responsabilidad que podría ser y el contravenir de las leyes que están imponiendo en varios países y específicamente en Colombia de no salir de sus casas. Y es que en medio de todas las interacciones del tuit, que superan ya los 4.000, el pastor realizó otra publicación afirmando sentirse feliz y agradecido al saber que coincidimos en que la sentencia contra este virus se ejecutará, y agradeció por los insultos, indicando que no pensó que existiera tanta gente necesitada del amor de Dios. Oraré por ustedes sanos en Cristo. Estas son las palabras del pastor Gustavo Páez, quien a través de su cuenta en Twitter aseguró que el virus está sentenciado a extinguirse antes de 30 días y llamó a las iglesias a estar abiertas para recibir a los fieles, pues son la esperanza de la sociedad. Esto ha generado una inmensa polémica y han entrado los medios a hablar de la irresponsabilidad de algunas personas que manejan esos cultos y que podrían generar más complicaciones con el coronavirus en Colombia. Bueno, gracias Adolfo. Estaremos pendiente de las hazañas de los pastores cristianos. Alcaldía de Pekín endurece la cuarentena. Información de Agencia Francesa de Noticias. Pekín refuerza las medidas de cuarentena para extranjeros en medio de la pandemia de coronavirus. Desde el lunes, personas procedentes de otros países deberán pasar una cuarentena de 14 días en hoteles designados por las autoridades. Hasta ahora, solo debían pasar el periodo en su domicilio. La medida pretende detener la importación de casos que ya superan al número de contagios de origen local. El lunes, China registró 12 casos de infección importada contra solamente 4 casos locales. Sobre los más de 80.000 casos registrados en el país, 123 se contagiaron en el extranjero. Ahora, a su llegada a Pekín, los pasajeros son trasladados hasta un gigantesco parque de exposiciones transformado en centro de examen médico y luego dirigidos a los hoteles en cuarentena en los que deberán cubrir sus propios gastos. Solo algunas personas consideradas como casos particulares son autorizadas a pasar cuarentena en su domicilio, informó la alcaldía. Entre ellos se cuentan mujeres de más de 70 años o embarazadas, personas con enfermedades crónicas, menores aislados y personas que viven solas. La decisión coincide con una ola de críticas en redes sociales contra los occidentales. Los internautas chinos responsabilizan a Europa y Estados Unidos por la progresión rápida del virus en sus países. Otros piden controles más estrictos en la frontera para impedir que los casos importados reactiven la epidemia en China. Un hashtag o palabra clave en Twitter consultada 820 millones de veces condena el concepto de inmunidad colectiva, evocado por expertos del Reino Unido y Francia, que consistiría en dejar que el virus se propague lentamente en la población. Inquietos por el avance del virus en el resto del mundo, muchos chinos optaron por volver a su país. Desde el inicio de la epidemia, China registró hasta este lunes más de 3.200 muertos. Actualmente, menos de 10.000 personas están consideradas como infectadas en el territorio. Una cifra que hay que comparar con el total de 24.747 casos anunciados el domingo en Italia, país más afectado después de China. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 6:43. Pekín está indignado por un tuit de Donald Trump en el que usó lenguaje para referirse en contra de sus actuaciones. Información de Agencia Francesa de Noticias. El gobierno de China instó el martes a Washington a detener inmediatamente sus acusaciones, que definió como injustificadas. Recientemente, algunos políticos en Estados Unidos han vinculado el virus a China, lo cual es una estigmatización de China. Nos sentimos muy indignados y nos oponemos firmemente a esto. La Organización Mundial de la Salud y la comunidad internacional se oponen claramente a vincular el virus a países y regiones específicos y a la estigmatización. Varios miembros del gobierno estadounidense ya habían utilizado expresiones similares, pero hasta ahora nunca lo había hecho el presidente. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6:44 PM, jornada infernal en Italia por el coronavirus de Wuhan. Información de Euronews. Jornada infernal en Italia por el COVID-19. En apenas un día, el coronavirus causó la muerte de 349 personas en el país transalpino, la segunda nación más perjudicada por la enfermedad en el mundo. Con más de 23.000 casos activos de contagio y una economía debilitada, el gobierno italiano aboga por una fuerte inyección de liquidez para paliar los efectos del virus que surgió en Wuhan. Fuimos los primeros en destinar una partida de alrededor de 25.000 millones de euros al mercado en beneficio del sistema económico italiano, así como en beneficio de las empresas y de las familias. Nadie debería sentirse abandonado. Este ha sido nuestro objetivo desde el principio y ahora la aprobación de este nuevo decreto de ley representa una prueba de ello. El Estado está presente. Pese a los faraónicos esfuerzos médicos, a la apertura de nuevos hospitales y a las contundentes medidas adoptadas por el gobierno, más de 2.100 personas han fallecido a causa del coronavirus en Italia. Sin embargo, las autoridades confían en que remita de manera importante el aumento de contagios en los próximos días. Por el momento se permite el transporte de mercancías y se mantiene la restricción de la circulación de personas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6:45 PM, y la cabeza de falla municipal de Valencia de este año, junto con las escenas que se tenían que plantar repartidas por toda la plaza del ayuntamiento, se salvarán de las llamas hasta la celebración de las fallas en julio, según acaba de anunciar el consistorio tras hablar con sus artistas. Esa cabeza, cuyo rostro reflexivo está tapado por una gran mascarilla desde la semana pasada, se ha convertido en todo un símbolo y en julio desaparecerá entre las llamas, como manda la tradición, para todas aquellas cosas que no nos gustan. Es la esencia de las fallas, su idiosincrasia, ha afirmado el concejal de Cultura y Festividad, presidente de la Junta Central Fallera, Carlos Galeana. Bueno, Adolfo, usted me tiene información del rey Felipe VI que renuncia a la herencia. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y quizás saliéndonos un poco del tema del coronavirus, que es la noticia más fuerte en España y quizá en el mundo en este momento, tenemos la decisión que ha tomado el rey Felipe VI de renunciar a la herencia y retirarle la asignación que tiene su padre, don Juan Carlos, por el fondo en un paraíso fiscal. Recordemos bien que las últimas informaciones hablan de una donación de 100 millones de dólares a una fundación offshore vinculada a su padre. Además, el rey Felipe VI supo de la fundación Lucum hace un año por los abogados de Corina. Y en menos de 6 años de reinado, Felipe VI tendrá que afrontar una segunda crisis relacionada con las actividades de un familiar muy directo, su mismísimo padre, y que debe llevar a mención los anteriores casos que han tenido también mucha relevancia, como es el mismísimo caso Nos con su hermana Cristina y su cuñado Iñaki Urdangarín, que fueron a juicio. Y es ahora los negocios de su padre, don Juan Carlos, y los posibles fondos en paraísos fiscales, lo que obliga a que el rey Felipe VI rompa vínculos con su padre y que obviamente lleve a hablar sobre el tema y decir que desconoce cómo obró su padre. Se desvincula de los fondos abiertos, renuncia a la herencia de su progenitor, a su dinero y le retira la asignación salarial con la que contaba hasta ahora, provenientes del dinero público. Recordemos el volumen de esa asignación, 194.232 euros durante un año. Y esta forma de actuar en ambos casos ha sido la misma, romper vínculos para totalmente aislarse de un tema que lo puede perjudicar y que lo untaría de cosas que él en este momento no tiene ni se imagina tener de que le afecte su posición como rey de España. Además, este fin de semana el diario británico The Telegraph informaba de que el rey Felipe VI aparecía como segundo beneficiario de la Fundación Offshore. Por lo tanto, todo este tema lo obliga a renunciar a la herencia de su padre. Además, se habla de una presunta donación de 65 millones de euros, 100 millones de dólares de Arabia Saudí al rey emérito. Y en el caso de muerte, el heredero, don Felipe VI. Por eso, él ha decidido retirar todas las opciones de poder heredar esos dineros y así alejar a su familia de complicaciones posteriores. Inclusive, dentro de los beneficiarios están sus hijas Leonor y Sofía y sus hermanas Cristina y Elena. Y según informó Zarzuela, la decisión que se adoptó fue comunicar al despacho de abogados el 21 de marzo de que no tenían conocimiento, participación o responsabilidad alguna en los presuntos hechos que se mencionaban. Además, la decisión del rey Felipe VI le dan un desahogo de las posibles connotaciones que le podrían traer a la Casa Real. Claro, Adolfo, cuidando un poquito allí la imagen que se tiene sobre la realeza, sobre la, bueno, sobre todo este tema de los reyes y las reinas, y que mucha gente no les gusta, y bueno, cuidando un poco la imagen. Adolfo, cumpleaños don el que estuvo Maradona, ¿cómo es la cosa? Pero nos salimos de los temas del coronavirus y nos centramos en una llamativa noticia. Y es que Diego Armando Maradona no ha perdido la oportunidad de rendirle un homenaje a su gran amigo y admirador, Carlos Salvador Bilardo, quien cumple 81 años. Y es que la verdad, Maradona se rinde a los pies de Bilardo en su cumpleaños 81 y lo ha dado todo para poder, en todos los medios, transmitir la alegría que le conmueve que su amigo cumpla 81 años. Para muchos se trata del mejor entrenador argentino de la historia y la mejor carta de presentación de Carlos Salvador Bilardo es el título que ganó con la selección argentina en México 86 y el vicecampeonato en Italia 90. Y en ambas, recordemos que ha tenido como figura en su equipo a Diego Armando Maradona. Hoy cumpleaños el narigón Bilardo. Te bancaste todo, Carlos, a los periodistas que te mataban, a diarios que voltearon gobiernos, y así todo fuiste campeón del mundo, reza el mensaje escrito por el Pelusa. Me tapaste en la final de Italia 90, para que las cámaras no me mostraran llorando. No busquen dinero, busquen gloria, nos decías, porque así los van a recordar para siempre. Muchas gracias, Carlos, feliz cumpleaños, culmina el mensaje que le envía el Pelusa Diego Armando Maradona a su gran amigo Carlos Salvador Bilardo en su cumpleaños 81. Muy bien, Adolfo, con esa celebración de Carlos Salvador Bilardo. Bueno, Adolfo, sector aéreo se desploma en Wall Street. Información de Agencia EFE. El sector aéreo continúa en caída libre en Wall Street y se enfrenta a los efectos económicos que tendrá sobre su actividad las restricciones impuestas tanto por Estados Unidos como por un gran número de países con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus. Dos horas después de la apertura del Parque de la Bolsa de Nueva York, entre las aerolíneas estadounidenses que más pérdidas destacaba era United Airlines, con una caída en el valor de sus activos casi de un 15%, aunque en algunos momentos se acercó a una considerable baja de hasta el 20%. Sus competidores Delta y American Airlines se recuperaron ligeramente desde la apertura y perdían solo el 10% y 5% respectivamente, tras haber rondado pérdidas en torno al 12%. Estas tres aerolíneas, las principales de Estados Unidos y que a principios de año presentaron resultados anuales y trimestrales de récord, se centraron ahora en conservar la liquidez a medida que la demanda en los vuelos se desploma. La inquietud en el sector aéreo se ha agravado después de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que no descarta imponer restricciones también en los vuelos domésticos, que se sumarían a la prohibición de recibir viajeros procedentes de países europeos. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, 6 de la tarde, 54 minutos. Adolfo, ¿tiene usted información de alguien que paseaba con un perro de peluche para tratar de evadir la recomendación de quedarse en casa? ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en la nota graciosa del día tenemos la presencia de un ciudadano que sacó un perro de peluche a pasear. Y esto parece increíble, pero es cierto. Y es que recordemos que aunque llevamos unos pocos días de confinamiento, parece ser que algunas personas no se pueden controlar y deben salir a la calle. Quizá algunos solitarios que tienen opción únicamente de dialogar cuando salen y hablan con sus vecinos. Los agentes, es verdad, que no denunciaron al individuo, pero que sí le advirtieron de que estaba infringiendo las normas del estado de alarma decretado por el gobierno de España por el COVID-19 y que se fuera rápido a su domicilio y que no volviera a salir de ahí y que le perdonaban por tratarse en principio de una pequeña broma. El momento fue grabado por un vecino y compartido por el sindicato de policía Jupol en Twitter. La subdelegación del gobierno ha informado de que el hombre no ha sido sancionado y eso sí, que en él entendió la advertencia y que no se resistió a la autoridad. En la primera vez que los agentes ven este tipo de situación, pero advirtieron de que no volvería a repetirse, porque en la próxima vez aplicarían toda la sanción aplicada para este tipo de situaciones. Bueno, Adolfo, estaremos pendientes de los siguientes personajes que vayan saliendo. A propósito, la policía de Murcia decía o hacía una recomendación en video con acompañada de un tiranosaurio Rex y un mensaje que decía: en estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas por una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades. El que tengas complejo de tiranosaurio Rex no está contemplado. Numeral, quédate en casa. Y bueno, salen con un video donde hay una persona disfrazada de tiranosaurio Rex y se le acerca el agente de policía a darle las recomendaciones de quedarse en casa. Bueno, los caraqueños en Venezuela confinados por el coronavirus. Información de Agencia Francesa de Noticias. Caracas se despertó el lunes en cuarentena colectiva. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a los 6 millones de habitantes quedarse en sus casas para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Se trata de la primera capital latinoamericana puesta en cuarentena. Bueno, mira, en realidad tengo tapabocas, lo que pasa es que improvisé esto porque se me pasó. Tengo alcohol, antibacterial, cloro, lavarse las manos y no estar en contacto, pues. En las calles abundan las máscaras faciales y guantes. El ejército vigila que las personas las usen y que solo estén abiertos los locales de comida. Hemos tomado varias medidas para prever o para curarnos o para protegernos contra este virus, que es ciertamente una pandemia. Una de ellas es que estamos estamos exigiendo que tanto comerciantes como visitantes del mercado tengan mecanismos de protección, tapabocas y guantes. Con casi una veintena de casos que las autoridades catalogaron como importados, el gobierno dispuso que la gente solo salga para comprar comida y acudir a emergencias. Muchos están preocupados por sus ingresos económicos. No, se ve muy afectado. Yo creo que más del 70% queda afectado el restaurante. Ya no es las mismas ventas. Ya de por sí, ya las compras que tengo que hacer ahorita, haré un 30% de las compras que ya hacía normalmente. También se cancelaron las clases y las conexiones aéreas con Europa, Colombia, República Dominicana y Panamá durante un mes. Bueno, a mí me parece que empezamos a tiempo, espero que sea así. Sobre todo porque yo tengo niños pequeños y las clases las suspendieron la semana pasada, precisamente para evitar eso, pues un brote, sobre todo con los padres, uno que recurre a los colegios. La mayor preocupación es la llegada del virus ante un sistema de salud de por sí colapsado. En los hospitales venezolanos falta de todo. Según la presidencia de la Federación Médica Venezolana, hay menos de 5% de insumos de medicamentos necesarios. Miembros de la Academia Nacional de Medicina aseguran que hace falta la mitad del material quirúrgico en las clínicas y hospitales del país. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 59 minutos. Y vamos llegando al final de esta hora del regreso. Tercer día en casa. Quédate en casa. Es la recomendación que hacemos desde Cautiva Radio. Y voy a dejarlos con algo de música para recordar algo que sucedió en un día como hoy. Nació Stephen Patrick David Gatley, más conocido y simplemente como Stephen Gatley. Fue un cantante y actor irlandés, nacido en un día como hoy, un 17 de marzo de 1976 en Dublín, y falleció el 10 de octubre de 2009 en Mallorca, España. Stephen comenzó su carrera como uno de los miembros del grupo musical Boyzone en 1993, siendo la segunda voz tras Ronan Keating. Durante varios años tuvieron mucho éxito, obteniendo varios número uno. La banda se separó en el año 2000,